Bien, ¿y vos, Dani? Buenos días a toda tu audiencia. Bien, bueno, acá preocupados por lo que está pasando. Algo fueron consiguiendo los vecinos de la asamblea, que por lo menos existe el compromiso de incorporar 6 pediatras para las salas, pero mientras esa contratación y esa búsqueda se da, lo que pasa es que la situación en el hospital Mercante todos los días es bueno, muy preocupante, ¿no? Sí, mira, Dani, la semana pasada en actos de campaña vieron que nosotros tenemos la dirección impuesta por el Ministerio, que es un bioquímico. Empecemos por ahí, un bioquímico en la dirección del Mercante, al no ser sanitarista no sabe manejar el hospital, primero. Segundo, sí, estaba rotada la guardia de pediatría debido a la incapacidad de la Secretaría de Salud de José Cepaz de poder darle una respuesta a los padres, que tu relato, o sea, tu forma de contar la situación, excelente, porque es así. Los padres no tienen respuesta al ver a su niño enfermo, entonces recurren al hospital. Las esperas son de 3 y 4 horas. En 4 horas, mi compañera que hace el triage ha registrado alrededor de 150 niños. Lo que debería hacer el hospital y no lo hace es, bueno, reforzar las guardias, claro, tanto con enfermería como con pediatras. Nosotros contamos con muchos pediatras porque vinieron, son los venezolanos, que tienen una capacidad increíble, vienen muy bien formados y todo. Pero vos tenés 2 enfermeras en la guardia de pediatría. A la noche también tenés 2 o 3 enfermeras. Desde que entran las enfermeras hasta las 5, 5:30 de la mañana, trabajan como si fueran las 10 de la mañana. O sea, el trabajo no para. Claro. Claro. Y esto hace que... entiendo también ¿cómo se llama? Las disconformidades de los padres, porque al ver a tu niño enfermo y no tener una respuesta, obviamente que eso trae aparejado, bueno, agresión y ese tipo de situaciones. Yo lo que creo es que no va a haber una respuesta por parte del municipio ni por parte de la dirección del Mercante. No va a haber, porque ¿cuál es el tema acá, Dani? No les interesa la salud pública. Vos viste, no sé si ustedes han visto el video ese del dinero que tiene la coparticipación para las salitas. Viste que hay un video que dice, sí, bueno, y que muestra las salas nada más cerradas y con pastos altos. Entonces, ¿el dinero dónde está? Porque en la atención a los niños enfermos no hay un pediatra, no hay un clínico, no hay una obstétrica, no hay vacunación. Entonces cada día va empeorando más y va a empeorar más. ¿Cuántas médicas pediatras hay en el Hospital Mercante por cada turno? Por cada guardia son alrededor de 3. ¿Cuántos? Y que ahora con esta cantidad necesitas por lo menos 5. Eso te aprende. Y por lo menos 5 o 6 enfermeras por turno. Claro. Porque también lo que se ha dado mucho es el tema del COVID, porque viste que los niños no están todos vacunados contra el COVID. Entonces también tenés que aislar habitaciones, ¿entendés? Se tiene que armar todo un sistema, ¿entendés? Habitaciones totalmente aisladas solo para niños sospechosos o confirmados de COVID, ¿entendés? Entonces es todo lo que tienen que poner es, ¿cómo es que se llama?, las instalaciones y los recursos. Pero los recursos no van a aparecer. Y nosotros entendemos un poco de política, Dani. Sabemos que no va a haber. ¿Hay plata para la campaña? Sí. ¿Hay plata para hacer grandes festivales, tanto en Malvinas Argentinas, en José de Paz, pagar fortunas a los que vienen a divertir a los paseños, a los malvinenses? Pero poner la plata en la salita, poner la plata en el Mercante. ¿Entendés? Ahora lo más grave es que están apareciendo despidos acá en el Mercante. Como ya pseudo pasó la pandemia, o sea, no estamos en el momento tan álgido, pero los muertos siguen siendo 24 por día, 1.500 contagiados diarios, ¿entendés? Entonces los están despidiendo becados. ¿Que se desempeñaban en qué área? En vigilancia, en cocina, administrativos, seguramente en enfermería también. O sea que cada vez es peor la situación. La verdad que y es, no sé, Es preocupante, vimos las imágenes acá en la radio, las fuimos contando, fuimos escuchando el relato de muchas vecinas preocupadas por la situación de la falta de pediatras en las salitas, y era, bueno, es la crónica anunciada, ¿no? Esto de si no hay un pediatra en el barrio, hay que resolver la dolencia de los chicos en algún lado, y el Hospital Mercante es el único lugar que da respuesta. Muchos nos contaban el peregrinar, ¿no? De ir a la sala y que no haya pediatra, de ahí al Angio, que en el Angio le digan que no, al Caporaletti, recorrer los hospitales municipales, y que en definitiva la última posibilidad es justamente la derivación al Hospital Mercante y la situación de claro, es un peregrinaje para los pobres padres, que estás con tu niño enfermo, con poca plata en el bolsillo, porque también hablemos de eso, ¿entendés? Muchos padres se han quedado sin obras sociales porque han perdido el trabajo con esta crisis. Entonces tienen que recurrir al hospital público, y el hospital público tiene que estar a la altura de las circunstancias para poder atender a toda la población. ¿Entendés? Realmente es vergonzoso y es doloroso para nosotros como enfermeras ver a los padres, ¿entendés? Que están los chicos afiebrados, vino un brote de bronquiolitis, ¿entendés? Y no darle la respuesta que ellos se merecen. Tal cual. ¿Entendés? Y otra cosa que te quería decir, sí. Dani, bueno, más allá de que sabés que nosotros somos, bueno, que vos también entendés esto de la política, que va a venir para peor, lamento decirlo. Pero, ¿viste lo del acuerdo del Fondo Monetario? No sé si lo conoces a Tomás Bulat. Hay un video que si firman el acuerdo con el Fondo, ¿entendés? Nos va a liquidar a los que tenemos laburo y a los que no. Y a los jubilados también. ¿Entendés? O sea que no hay una forma de... No hay una perspectiva de salida. Hoy no es que estoy muy... como que se llama, viendo todo negro, pero... viendo la situación en que estamos... ¿Entendés? Acá no va a haber mejoras. Acá nosotros nos han puesto, debido a la lucha que nosotros tenemos en el Mercante, nos han puesto la patota de la cámpora. 10 personas para seguridad, hasta nos han llegado a seguir, a mí me hicieron un atentado que me aflojaron las 4 ruedas de mi cochecito. ¿Entendés? Es esto, a patota, ¿entendés? A quién es el más fuerte, por no decir el otro término, ¿entendés? Y ahora se vienen despidos. ¿Cuándo te pasó lo del auto, Paola? Estamos hablando con Paola Trejo, enfermera del Hospital Mercante. Se desempeña en la zona del área de pediatría, un área colapsada al respecto de esto. Pero es gravísimo lo que acabas de decir medio al pasar. Sí. ¿Cuándo te aflojaron las ruedas? Y esto fue la semana pasada, que yo salí, que yo tengo un auto viejo, un 93, un Escort. Salimos, bueno, como no nos dan las elecciones de ATE, ¿viste? Porque como no somos lista verde, bueno, fuimos a una reunión. Salgo de ahí y escucho un ruido. Tenía que ir a Capital y bueno, escucho pa, viste que hacía un ruido en la rueda. Me vuelvo a mi casa, mi marido, que tiene 2 laburos, se va a la clínica y me dice, Paola, mirá, me dice, a vos te hacen los atentados, pero al que me van a matar es a mí. Estaban las 4 ruedas flojas. Me aflojan las tuercas. Claro. No, es gravísimo, puede ser fatal eso, digo, una situación... Sí, la segunda vez que me pasa. Dice que me volví, que no iba muy fuerte, pero iba por Panamericana. O sea, tranquilamente me podría haber matado. Pero esas son las consecuencias de la lucha que uno da, ¿viste? ¿Entendés? A mí ya me pasó la vez anterior, ¿te acordás? Con el tema de Capelo, cuando hicimos la primera elección, eso me lo hicieron también. Así que voy a tener que mirar un poco más la rueda antes de subirme. Pero bueno, eso no nos va a amedrentar como para seguir en esta lucha. Volvemos, como siempre digo, no solo por los trabajadores, sino por los pacientes que merecen la mejor atención y necesitan una atención digna. Esto de esperar 4-5 horas, ¿entendés? Y después ofenden, después nos dicen, ustedes son unas violentas, ustedes son unas gritonas, pero nosotros luchamos por esto. ¿Entendés? Sí, sí. Si vos ves que está colapsada la guardia de pediatría, pagale unas guardias, ¿entendés? A otros pediatras que vengan y que sean 5. ¿Sabés cuánto le pagan a las enfermeras? No. La hora extra, ¿cuánto? 250 pesos. ¿250 pesos una hora extra? De enfermería, sí. Claro. ¿Quién va a venir? No. ¿Entendés? Entonces pagale como corresponde, 400 mangos la guardia, la hora... ¿Entendés? Y ponés 5 enfermeras por turno. Entonces no se puede trabajar así. Sin duda. si el panorama es tan complicado, habrá que seguir organizándose, Paola, para ver cómo se pone un límite a esto y cómo se van planteando soluciones. No va a quedar, usted tiene una larga experiencia ahí, las delegadas del Hospital de Mercante. Como siempre, te agradecemos este ratito y bueno, quedamos aquí a disposición para seguir conversando. Bueno, Dani, para lo que necesiten, y ustedes saben que nosotros, este hospital se caracteriza por la lucha. Nosotros no somos marxistas ni obviamente ni menos peronistas, pero apretamos a votar. Démosle una lección, ¿entendés? A decir, yo no quiero vivir más así. Esto no quiero para mi vida. Paola, como siempre, muchas gracias. Abrazo enorme. Te mando un beso grande y que andes muy bien. Saluda a tu audiencia. Igualmente.